26 de febrero 2020, yete lupait anil. Tel hol popilo, tel chensa lupech olta shkole lo wet nos lumile, le 62 legislatura tutak muktikuba y chile nos pectilil un día sin mujeres. Pe uchigo traigo informe, ujablo mi 2019, le hol popilo, comisión de derechos humanos, codei. Acta la sesión ordinaria tukuba lo informe, le hol popilo, tulaka los diputados y de partidos políticos o tu aprobato, shankap el proyecto sil dictamen. Tel hol tum mensal, jeje las artículos le código. Penalti clumil. Y así te lo voy a lo kit besalte al cajolbil uyotel kimen winico atanca. Lo capel el otro no nos quince lo cuchbol si pidile lobil delitos sexuales. Y con casa de plenaria, los presidentes de la mesa directiva, Yanis Escobedo Salazar, tuch a cajol bill de 62 legislatura y paridad de género, tuch ajo acuerdo y te lo tacmo ticba y chileno pexilica un día sin mujeres, te lo halk atalo pasta litius meya giloble congreso. Tarotak pahlo wauk ato tile noh peksi li kun uchuluk inil 9 de marzo. Beyoma unahubino meyahi bale matuluk salun nahalo tile kino. Pechane diputada utubeta upayal tanil tikah nalop tialu chensa lu kinsal shkolelo wa chensa lu betal hebash lo bildo tishkolelo tumenhup el nohoch lop kubetal unahushul sal. Le ola le diputado so uchatan maho ubetal meyah tialu chene lu chuchule lo bildo. Atikasil nos lumil. Y que luta actan de tribuna María Moses Escalante, tutustat antidiputados federales de Morena, ya lo el cajet se cole 2,000 millones luxab, dije que las programas de lo calanda al escole lo, ya lo el sabati lo presupuesto en 2021. Pechan cabeta que le reformas ganan, ya lo jumpel con sacle bichuchacalta le lobo el feminicidio, tile 32 unos lumil lobo. Pechan tial mausulul, le quinilo, ya lo chupastale delitos sexuales. Cubetal temen palal. Actan les no cabijalache María Fitzsierra, lo presidente del Tribunal Superior de Justicia Ricardo Ávila Heredia, lo presidente le mula y code y Miguel Oscar Sabido Santana, tutustat antigelas jolpopilo, telushak altalo cachantalusas el kundal, le basten usen mukiati jejelas pech olil skolelo, telo calandal mau yuchul, telchan uchan emsa lucensas bensilirutó por skolelo, y que lo bildalo winkilo wau kustalo. Actan les jejelas jolpopilo municipales estatales y del federales, de jolpopilo tuyala, una jornada pajal, le sen lobil con muquias tic schole lobo maletic as una jutostándalo, sino que le tie bash beti cuyuchulo, hebi chutuculi lutan olticubashib y kilulix al carnalo, le mauchabalo shock me estupala, wash cole lob, le oxastuculi luyilash cole lobe misbalo, le tie beti con muquias ticop le sen lobo. Ulak bash tu saca colbile sabido Santana tu sola tu betajo 32 recomendaciones wa tus belime ya ti secretaría de seguridad pública baixati fiscalía general 239 juntulul servidores públicos estatales municipales sancionata bo yetelukala lo sutkinilo umiajosh maboli wa ukeyelo actanka wa ushak chindalo tu miajo tu pech olto nos pasta lil carnalo le sen pech olali nos pasta li tuyilajo usen betalo le tie mautzabal nukan le antas il halachil le umachal carnalo ve matu beltumen policías utopol carnalo usche ocol policías ichinahil le uyilal carnalo ve balche o le ken calaco le pech oltal mijen palalo le ubetal kas tu winkilo watu tukulo. Vean tus acá holbil uyash much la jun hol populo mate chumiejo malo tumenku sempech oltico ka tiam. Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General u Ayuntamiento y Canacín, umola y cambesahil CGI Ayuntamiento y Progreso, u Secretaría y Tojolal, vean u Ayuntamiento y Jo Motul Muna yetel Uman. Leo hol popil kodei tu kubah leo junir ya shak alil bish anik lejejelas kuchzakan gil toh olal yetele cárceles municipales y antile 106 sumektan kajilo klumil tu chik pa 71% ile mate chubetiko le meyah kukata tile cárceles municipales y chil asuntos generales Silvia López Escofía tu proponer taka keshek bishu kubik leo informe leo hol popil kodei y al cabella kutzik benda le noh pasta lilo white lumile te lo chene lo yesal betano betal humillaje tu mema conforme te le bistutzola le hol popilo leili beitu chachi ta Miguel Rodríguez Vaqueiro tu yala una usak altal bishu shupikutak en el lemo le molailo tu menchente alo jabil 2019 tzap 36 millones te lo beite lo mulme yaje ter jejela su muchka bilka dictámenes. Tú yo le el código penal y que lo que tú mensalos lo can hazilit. Ya te lo sabía lo hazilit el artículo 231. Cujetal le más con betic lo y que lo nazi internet o que te besicti redes sociales o ojo si ti periódicos videos o yo el kiminop te al chendial chantbil cuchabal cuch bol sipililti. Le más cumple iniciativa o que te abolió pinelo tuya la le casbalo chengo pexic as tu culti canalo. Pensan chendialo o otil ilal le quimeno wa u kuch cabal. Tu me leu casno besale ochelo beitanu conol y el yetel uya ol el más muquiertic le pech olalido. Tu me encupatal uyil canalo besan tak mehen palalo. Y si le dictameno pujet el ospel quintak ospel hab u calil. Capel watakunk al kinil nahalil multati mash betikle sipilobilo, kupatikaje tek uchuntanil meyahil, telulak nohlumilo, telu chimpoltiko ikilu ichilu almatano le lobilo. Tuyol le abuso sexual Luis Borja Romero Tuyala, Lutzol Shokle nohmuchkabil Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Matutus. Tu me encujete que ya escuchile ya no lumil, tu yo lo se embeta le abuso sexual te me empalan, le olan, le talamilo con nas malte cubeta al alma tano no can, te lo calanda al carnalo, te al maumuk y artico le sip y lobilo. Veis a la 62 legislatura tu much aprobarta le jaitul regidores te al mayoría relativa y el del proporcional, canal y ella el tile y el tamal cubeta tu habil 2021. Más que es, y el jaitul tile y el tamal manico. Actan le tribunal Carla Franco Blanco tusasil kunda utanil. Le comisión ti puntos constitucionales del gobernación tu chanuk besa le datos hoxak y chile encuesta intercensal beta tumen inegi tu habil 2015. Tial ujetz el haitur regidores canan ti jeje la sumectan kajilo glumi. Le olal tiluts ok jojabila ma canan kak eshak haituli. Ulak dictamen aprobar tal vez le ujel tumben saltirno al mahtane glumil tuyola le inhabilitación tile maso bet maho kasmeya administrativo. Va corrupción. Tumen le 106 ayuntamientos o tu ejendo le dictameno cam 33 constancias ti cabildo tus aprobar tal vez. Tumen shule kino jetzab. Tialo nukiko lejuno le 73 municipios matu nuka homesbalo con natale coge ejendico wa de acuerdo. Y si los asuntos generales de Luis María Aguilar Castillo tuvo bajo un pel iniciativa tialo el tum mensal luca artículo de la constitución política clumen tuyo la le lobil acoso a escolar wa bullying tialo beital uyantal un pel cambes ahil tus minanje bash pech hola lil. Warnel May Escobar tuvo bajo iniciativa tialo cajolda beibal utial cajua patrimonio cultural. Le convento franciscano San Antonio de Padua tiu cajil isamal. Te lo chule pa tu paita en la sesión ordinaria con ucho en el 4 de marzo a las 11 hatzkabi. Presupuesto, acta le comisión ti presupuesto patrimonio estatal y el municipal tosti le diputado sobre iniciativa. Te lo que es lo ley hacienda y te lo ley ingreso y te lo no jalachi lumi. Yucatán tiu habil 2020. Te lo luxa le derecho con cobrar tal catch tuyo la le infraestructura ti seguridad. Vesha un ley ingreso ukaje chixulu pueblo. Tu me envei tu proponer tal u diputado y pri Lila Frías Castillo, lo presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca, tutus belta catosho, tile diputado so le u propuesta y te lo que es el ley ingreso ukaje el progreso.